Lo que nadie te hace sonar, acá te lo hacemos. Cada corazón rebelde tiene una misión en este mundo para cambiar las cosas. Ahora sí estamos al aire. ¡Pibe! Ahora estamos al aire. Bueno. Y esto que suena de fondo, ¿qué es esto que suena de fondo? Es el otro yo, el otro banda yo. Preferida nacional. ¿Tu banda nacional preferida? Para, eso es lo que quiere decir. Que estamos ingresando a la zona de los informes de Gastón Hoppeler. Ah, qué informe, vamos a pasar un... Vamos a pasar un buen tema, momento. Con unos tris. Es muy está muy olvidado el otro yo y es una banda que... Se la panca bastante, trata... No sé qué. No, yo te iba a cortar. De costumbre. Trata. Decime, yo te corto, dale. No, hagámoslo así, porque estamos grabando. Acordate que estamos grabando el programa, entonces en este momento arranca el otro yo de la mano de Gastón Hoppeler. ¿Cómo te va? Bueno, vamos con el otro yo. Te decía, es una banda que se la juega bastante. Sí. Y se pone bastante las cosas en la espalda como para agarrar y transformar lo que es el punk en algo más alternativo y que se muestre un poquitito más hacia otros países. Como decíamos antes, por ahí en México, Chile y en todos esos lugares se respeta un poco más que acá. Claro, como que, estamos hablando. No se difunde mucho. Que está buena. Vamos a poner un tema que por lo menos como para que sepan y lo conozcan. Yo creo que conocen este tema. Vamos a pasar No me importa morir. Que bueno, es conocido. Vamos para empezar. Te digo lo que dice, por ejemplo, Wikipedia, que ahora está de moda. Viste, vos pones el otro yo en Wikipedia y te dice: el otro yo es una banda argentina de rock alternativo, aunque han ido explorando diversos géneros en todos sus discos. Esto es un poquito lo que vos estabas diciendo recién. Son muy fanáticos de Pixies, Sonic Youth, Nirvana, The Cure. Y la gente, la gente por eso también los bastardea un montón a ellos, que es lo que hablamos también afuera. Y pero es una mezcla, por ejemplo, lo que pasa por ahí con Placebo, cosas así, que por ahí se discrimina un poco por el hecho de que, bueno, es una banda punk un poco más arriesgada a sacar cosas nuevas y, bueno, no se difunde mucho. Pero bueno. ¿Y a vos te gusta? A mí me gusta. Y a él lo varía. Y vamos a pasar. No me importa morir.